Sí, realmente esta decisión de provincia de poder incrementar la seguridad en las distintas ciudades de la provincia, y hoy nos tocó a Cipolletti, la incorporación de estas 20 cámaras que se suman a las 13 que ya tenía el municipio, realmente es un paso gigante para la seguridad, porque no solamente la calidad de la tecnología que se aplica permite hacer un control de todas las, principalmente de las arterias de mayor circulación y zonas más críticas, y de esta manera para lo que es seguridad, este control permite no solamente poder tener información cuando se produce algún ilícito, sino creo que a medida que toda la delincuencia va viendo de que está más controlada, de alguna manera se va vedando los espacios donde puedan hacer sus ilícitos. Así que también para la justicia es un paso importantísimo para poder resolver cuestiones cuando a través de lo que filma una cámara puedan tener una información que les permita trabajar mucho mejor, y para el tránsito, en definitiva, creo que es un aporte enorme para la seguridad en cuanto a actos delictivos, para el ordenamiento de tránsito y para la justicia. Así que muy contentos, por eso también ha venido el señor gobernador, pues, sabiendo la importancia que tiene para una ciudad como Cipolletti, tan grande, con ya 100.000 habitantes, que tenemos que día a día dar un pasito más para velar por la seguridad de la gente. Bueno, Altec se va a encargar de, digamos, hacer todos los trabajos de equipamiento, y también va a haber personal funcionando y trabajando para que también acorde y en conjunto con el municipio trabajen en el funcionamiento de este equipamiento nuevo. Claro, Altec, esta empresa provincial que realmente es para destacar el profesionalismo y la calidad tecnológica que brindan, es la que ha hecho el montaje de todas estas cámaras y ha puesto en marcha sistema con estas pantallas LED, como hemos visto que está funcionando en el piso 11 del edificio municipal, y que están en el mismo, localizadas en el mismo lugar donde funcionan las 13 de Cipolletti. O sea que hay un centro integral de monitoreo hoy, donde está compuesto por gente de provincia y gente de municipio, con un sistema que ahora es integrado. Y bueno, Altec, realmente nosotros estamos muy contentos, no solamente porque ha sido la que instaló todo este sistema encargado por la provincia, sino también es con la que hemos firmado hace momentos un convenio para implementar el estacionamiento medido en la zona céntrica de Cipolletti. Y realmente quiero destacar el profesionalismo y el servicio y la tecnología que esta empresa nuestra, una empresa rionegrina, en este caso nos brinda hoy a los cipoleños en diversas actividades, ¿no? Porque lleva su tiempo, debido a que hay que montar todo este equipamiento en la ciudad, hay que pintar las sendas, hay que poner en marcha todo un proceso de concientización y de información al vecino. Todo esto hemos puesto una fecha que entre junio, julio, digamos, pusimos una fecha como para invitarnos, alternativa, para invitarnos a acelerar el proceso y ponerlo en marcha en el menor tiempo posible. Ya que como grupo de trabajo, tanto del municipio como Altec, hay un compromiso para ver de intentar llegar a esta fecha. Lo importante acá es que se inició un proceso ya concreto, con una tecnología realmente que va a ser muy cómoda para el usuario, y que nuestro interés es de alguna manera ordenar el tránsito y el estacionamiento en el centro de la ciudad, que hoy genera grandes problemas. Y en esto lo importante es que el proceso ya se inició, y que bueno, si los muchachos realmente pueden trabajar de manera acelerada como le hemos pedido, quizás para mediados de año podamos estar ya implementándolo. De cualquier manera, si sea 1 o 2 meses más, lo importante es que esto ya es un hecho y va a ser una realidad.